cortometraje mexicano, documental mexicano y largometraje mexicano. Consulta las bases en www.moreliafilmfest.com. Convocatoria abierta hasta el 12 de julio de 2024. Morelia es cine mexicano. Ibero 90.9 invita. Sustentable, la voz del medio ambiente, con Alberto Tinoco Guadarrama. El reconocido buzo Luis Sánchez, de rango extendido, nos cuenta de los cambios tecnológicos en el mundo del buceo. Pues sí, mira, hoy en día la tecnología ha cambiado mucho en todos los aspectos, desde el diseño de un visor, diseño de una aleta, material de un traje, computadoras, todo ha cambiado muchísimo. La termovalorización, la tecnología que aprovecha la basura para convertirla en energía, ya es una realidad en México. Haces trabajar distintas máquinas para poder llegar a un solo producto, ¿no? Que es el aprovechamiento calorífico de la basura, transformarlo en energía eléctrica o en energía térmica, ya sea el uso que le quieras entregar, ¿no? Se amplía la protección del área natural protegida de Ceuta en el estado de Sinaloa. El municipio entendió y promovió que esto sucediera. Es decir, nosotros queremos coadyuvar en la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo le hacemos, no? Ayúdenos, díganos para dónde. Hola, gracias por estar en Sustentable, un programa de radio que siempre hacemos pensando en ustedes y que dedica todo su contenido al entendimiento de los temas de medio ambiente, conservación y sustentabilidad. Siempre lo decimos, queremos hacer comunidad con ustedes que nos escuchan, queremos que hablemos de los temas ambientales que a ustedes les interesan. En Sustentable escucharás las voces de reconocidos investigadores, conservacionistas, activistas y fotógrafos de naturaleza y vida silvestre, así como emprendedores y líderes empresariales comprometidos con su entorno. Somos un proyecto de radio que busca generar un cambio entre quienes nos escuchan. Y si conseguimos que uno solo de nuestros radioescuchas se convierta en la solución en lugar de seguir siendo el problema, créanme que este esfuerzo colectivo de verdad habrá valido la pena. Hoy tenemos a un reconocido maestro del buceo, Luis Sánchez, de rango extendido, un gran fotógrafo submarino, que nos platicará de cómo ha cambiado la tecnología en el mundo del buceo y también nos describirá con palabras, imágenes con palabras, una de sus mejores fotografías. ¿Alguna vez han escuchado de la termovalorización? Una tecnología que aprovecha la basura, los residuos sólidos, y los convierte en energía. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy continuamos con el abecedario de la naturaleza, el glosario de la naturaleza, con la letra R de resiliencia. Nos recibió Rosana Lara con la pieza Neuma, parte de Otono, que el día de hoy va a estar con nosotros Luis Clériga a la distancia. Y no sé si ya nos escuchas por ahí. Luis, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos hoy en La Fórmula Secreta. Y hola, buenas noches, buenas noches. ni tan distante porque pues estoy acá en el poniente, nomás que tantito más al sur. Estábamos separados por una pequeña distancia, pero se siente inconmensurable, ¿verdad? Por esta cuestión de la pantalla del Zoom. Bien, como decía Pablo, nos recibió Neuma de Rosana Lara, que es una aportación de Luis para esta noche, para introducir un acontecimiento muy especial, que es la presentación de Caosmosis. ¿Por qué no nos cuentas, Luis, de qué se trata Caosmosis? Sí, bueno, pues Caosmosis es una nueva, en realidad no tan nueva, pieza de instalación. Bueno, Rosana Lara y yo empezamos a colaborar en el 2022. Nos conocimos a inicios de ese año, precisamente a raíz de otro lanzamiento de Otono, que fue el disco de Jorge David García. Y entonces, bueno, pues ellos ya sostenían una buena amistad por estar inmiscuidos también pues en los círculos académicos. Habían hecho pues hasta colaboraciones para libros, muchos textos, y de pronto yo me vi muy interesado en la música concreta de Jorge David, que resultaba de un material, en realidad de un colectivo que se llamó Armstrong Liberado, que abogó mucho por las liberaciones tecnológicas, y eso es parte de lo abordado en la obra de Jorge David. Entonces, bueno, pues él se preocupó mucho porque hubiera una presentación linda, precisamente online, en ese momento que estaba todavía estábamos usando cubrebocas, ¿no? Estábamos, digamos, en la parte final. Creo que eso hay que hacer un poco de énfasis en ese asunto del final de la pandemia, ¿no? Porque de alguna forma, pues aunque ya empezaban a haber vacunas y movimientos y reactivaciones y algunas cosas, digamos, ya había más movimiento, sin embargo, todavía pues estábamos saliendo de la situación pandémica, ¿no? Entonces, pues Rosana y yo empezamos a tener una amistad muy entrañable, donde de repente rebotábamos muchas músicas, nos enviábamos distintas cosas, y creo que algo de lo que suscitó que se diera esto es parte de que tenemos contextos y bagajes un poquito opuestos, en el sentido de que ella es una investigadora académica, pues está muy, muy metida en los asuntos de ecología acústica, posgrados en la UNAM, ¿no? Y yo pues sería pues como el equivalente, pero en un terreno muy del underground y del experimental, ¿no? Sí, igual y sin tanto bagaje académico, pero pues ya en ese momento Otono estaba por cumplir 8 años, ¿no? Entonces, pues si ya pensamos en ese contexto, en ese, ¿no? Pues ya sería como una doble carrera ahí, ¿no? El tiempo. Entonces, creo que había mucha, como que empezamos a congeniar mucho, a pesar de que era yo completamente no académico, al menos en ese momento y en ese contexto, y ella pues sí muy muy leída, ¿no? Muy, muy de los asuntos de ella, pues de hecho es la que hace Sinodal junto con Jorge David de hacer las lecturas de los doctorados y de las maestrías y estas cosas, ¿no? Yo pues no estoy tan familiarizado con ella. Entonces creo que esos opuestos de tener mucha investigación y mucho bagaje cada quien de su lado, pues resultó en que empezábamos a querer hacer cosas, y precisamente ese año los 8 años de Otono se prestaron para hacer una serie de presentaciones que fueron unas curadurías para Coaxial Los Ángeles, que es pues es la galería de noise por excelencia de LA, ¿no? Es el lugar que marca la pauta de lo que están pasando pues con las disidencias, con las minorías, con las marginalidades. Sería algo así como el equivalente a la Galería Venenois o a la Alicia, pero pues que también tiene la edad de Otono, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, yo quise hacer unas incursiones que pudieran romper un poco con nuestras limitantes pandémicas y nuestras limitantes fronterizas, muy inspirado en, por un lado, en haber yo alguna vez transitado la frontera de Tijuana, uh-huh, y de San Diego, y estas situaciones que la verdad fue una experiencia que me marcó muchísimo, y al mismo tiempo esta influencia que compartíamos en común de Paulino Oliveros, ¿no? Uh-huh. Que era pues la corriente de la escucha profunda. Uh-huh. Exacto, que creo que se ha mencionado bastante en la fórmula secreta, ¿no? A mí me ha tocado de repente pues ver que lo mencionan, que platican de Paulín, ¿no? Claro. Yo incluso pues alguna vez estuve en un homenaje de Paulino Oliveros organizado por Tania Rubio, otra compositora que cuando recién había finado Paulín, ¿no? Entonces creo que esa afinidad pues hizo que, además de otras curadurías que teníamos grabadas, algunas colaboraciones iban a ser presenciales, salas menos por esa situación de la pandemia. Y entonces ese impulso de decir, pues tenemos la cancha abierta con los de Coaxial, en Los Ángeles hay mucha, muy buena recepción a la música latinoamericana y sobre todo a la música experimental, ¿no? En ese foro. Entonces dijimos, pues vamos a hacer algo que pueda abarcar una buena cantidad de sonidos. Y así fue que también sumamos a Eddie Castañeda, que es 220, que es, uh-huh, uno de los pioneros de la programación en México, que ahora pues él va a estar presente, y a unos artistas visuales, y empezamos a convocar de repente, que sonaba, pues teníamos a un par de colaboradores colombianos muy interesantes, a un peruano por acá, yo empecé a buscar a alguien de Brasil, Rosana acababa de realizar una curaduría para la LEF y por su asunto de ecologías acústicas con un colectivo de Chiapas, ¿no? Entonces se prestó para encontrar un paisaje sonoro, pues yo me atrevo a decir, muy, muy, muy rico, ¿no? Como muy, muy, muy complementado, porque muchos de estos artistas, algunos tienen bagaje académico, otros más del underground, pero todos estaban muy, muy, muy activos en ese periodo de la primera mitad del 2022. Así fue que surgió el proyecto de Caosmosis como algo que pudiera existir más allá de las fronteras. ¿Y cómo se ha transformado, digamos, ya a lo que llega ahora, ¿no? O sea, lo que se presenta. Sobre todo pensando en que cuando estuviste acá, Luis, con los amigos de NUMB, comentaron sobre esta pieza, y de alguna forma pues esa visita ya se siente bastante remota, ¿no? Entonces me imagino que mucho se ha transformado y mucho ha pasado en estos meses, ¿no? Y curiosamente, NUMB era como el dúo, digamos, de los pillos experimentales menos académicos de la instalación, ¿no? Y eso hizo que yo tuviera como mucha afinidad con ellos y mucha conexión y mucho rebote. Entonces, por eso terminamos convirtiendo su pieza, pues casi se volvió en un EP completo. Y creo que fue ahí como parte de esa continuidad, aunque también hay otros artistas que no son tan académicos, como Alejandro Bernal de Colombia, con quien ya teníamos disco, o también figura, y bueno, que también hay una conexión con Los Ángeles, porque presentamos cosas en Coaxial de Alejandro Bernal y alcanzamos a lograr que Lost Mort masterizara su EP para Otono, ¿no? Que fue, hasta la fecha, lo considero un gran logro. Claro. Y Jorge David también está presente en la instalación con uno de los primeros tracks. Entonces, como que de ahí se sentía un poquito expansivo, ¿no? En el sentido de que, pues es que el mundo estaba abierto a seguir haciendo cosas con varios de estos artistas, con algunos de los que yo conocía más, otros de los que conocía menos, u otros que teníamos ganas de seguir empujando cosas, como fue el caso de los de NUMB. Y de repente, el amanecer del 2024, pues yo siento que la verdad fue un poco trágico en el sentido de que ya la humanidad estaba saliendo de una pandemia, ya estábamos superando una tragedia colectiva, y es como si de repente al lado político, al lado geopolítico, al lado global, pues no le bastó, ¿no? Es como, no, la pandemia no fue suficiente, ahí les van las guerras, ahí les van los genocidios, ¿no? Sí, entonces, claro. Esta situación tan crítica, tan dolorosa, que llevamos ya atravesando de los últimos 8 meses y que tal vez ya venía desde antes, pues, entre la situación Rusia y Ucrania, pues indirectamente nos pega, ¿no? Como que sí nos ha estado afectando de muchas maneras sensibles. Por ejemplo, a la comunidad de Los Ángeles, pues les duele que son los recursos que son utilizados para estas guerras y estos genocidios, ¿no? Claro. Los motivos. Ajá, entonces de repente yo fue como de, bueno, es que ¿qué pasa ahí? Teníamos posibilidad de hacer un par de nuevos discos en 2024, algunos pues claro que lo estábamos cultivando, sacando adelante, como el trabajo con Antonio Rusek, súper bonito, valioso e histórico. Sí, sí. Pero de repente Caosmosis se sentía esa como flexibilidad, esa pieza tan unida y de diferentes lados, se sentía vigente en el sentido de que cómo generaba un discurso latinoamericano unido, ¿no? Como decir, ah, pues es que no hay, ni Colombia tiene la culpa, ni Perú tiene la culpa, ni Brasil tiene la culpa de muchas de estas, y bueno, mucho menos México, ¿no? De muchas de estas situaciones que son decisiones de los gobernantes. Y por eso fue que decidimos sumar un track ecuatoriano, precisamente porque Ecuador parecía ser ahora el chivo expiatorio de toda esta como culpa o situación geopolítica post-pandemia, post-guerra. Y pues yo lo mencioné mucho con los artistas a la hora de decirles, oigan, es que le queremos dar continuidad, queremos que esta pieza vuelva a existir ahora en algún lugar de Latinoamérica, vamos a empezar por México. Todos dijeron casi de inmediato que sí, porque se sentía que esas meditaciones pues tenían algo de vigentes, y de pronto fue como, ¿y si buscamos un track ecuatoriano que pueda agregar a este discurso de unión latinoamericana en este momento en el que México está rompiendo relaciones diplomáticas con Ecuador? Pero ¿por qué los artistas o por qué los curadores o por qué los gestores tendríamos que pagar los platos rotos de las decisiones de los gobernantes? Claro. ¿No? Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales hacer una suerte de Caosmosis 2. Y además de que después de la presentación en los 8 años de Tono hace 2 años, fuera un poco como que pasó desapercibido ya en Latinoamérica o en Sudamérica después de lo de Los Ángeles. Entonces, así fue que yo empecé también a rastrear con algunos de los contactos ecuatorianos y dimos con este chico que curiosamente está en Ibero y que es un buenazo para diferentes músicas, que se llama Mala Fama, a nombre artístico y nombre real Esteban Parinango. Uh-huh. Y ahora Esteban es la actualización de esta versión 2 de Caosmosis a nivel principal, sumando un track de él que tiene todo el sentido, porque Ecuador parece ser uno de los países más coleteados y más afectados por esta situación geopolítica. Oye, Luis, y hablando de ese giro político, ecológico que tomó la pieza a la luz de la, pues, de la actualidad y la coyuntura internacional, ¿qué nos puedes decir del nombre de la instalación? Que me imagino es una referencia a Félix Guattari. Sí, todos lo piensan, hasta yo también lo llegué a pensar. En realidad fue una casualidad bella, porque yo un día estaba trabajando pues acá en el estudio casero, como les decía, en el sur poniente de la ciudad, y poniéndole mucha atención a los sonidos, y como todo parecía tener que ver con la invisibilidad, pero también le daba un toque como de una suerte de caos organizado o de caos ordenado. Que yo, desde los días del búnker, siempre habíamos dicho que el noise era eso, ¿no? Que el ruido organizado es un tipo de composición. Entonces, como que de repente, más bien fue una unión, de decir, de unir las palabras caos con ósmosis. Y de repente pues dije, ah, qué bonito suena caosmosis. Suena padrísimo. Sentí que era un juego de palabras como muy conectado. Mm. Me ocurrió googlearlo y dije, ay, no es la primera vez que me ocurre. Sí, bueno, pues ese tipo de corrientes subterráneas terminan por encontrarse siempre, ¿no? Sí, exactamente. Y además, por ejemplo, ni Rosana estaba muy familiarizada con el concepto y con la publicación de Guattari, ni yo. O sea, como que no era como tal una referencia. Sí había otras referencias, como Paulino Oliveros uh-huh. y algunos otros. Pero aquí, también, la verdad, también confieso que había más inspiración de otras instalaciones de artistas mexicanos, como por ejemplo Fran Illich, que tuve la oportunidad de platicar con él hace poco, de Tijuana, ¿no? Uh-huh. Y como les decía, una situación más transfronteriza. Claro. Fran Illich hizo un proyecto importante que se llama Border Hack, que era en el filo de los 90s y los 2000s, una serie de hackers se juntaban con sus computadoras al lado de la frontera a hacer situaciones de bullicio digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa fue una inspiración mucho más directa aún, y que Fran, además, pues yo he desarrollado una bella amistad con él como una persona que es un gran crítico de los medios, pues sería como uno de nuestros grandes pensadores y escritores mexicanos, ¿no? Y tal vez también un poquito Israel Martínez, no tanto por el lado sonoro o musical o de su obra, pero sí por el lado de que él tiende a hacer muchas instalaciones de la nada con pocos recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esas fueron más las motivaciones, y lo de Guattari pues es una gran coincidencia, pero que sí de alguna forma tiene un poco que ver con cómo los momentos caóticos, como el final de una pandemia o la situación global que se vive actual, de repente se prestan para dibujar estos paisajes que parecieran estar enraizados en la invisibilidad. Claro. Fascinante, pues qué coincidencia tan afortunada y qué bonito camino para llegar hasta ahí. ¿Te gustaría darnos los detalles, Luis, de la presentación para que las escuchas nos puedan acompañar ese día? Sí, estamos contentos de presentar algo así como Caosmosis 2, pero al mismo tiempo primera vez en México. Y va a ser nada más y nada menos que en la Fonoteca Nacional este jueves. Algo que es también una suerte de casualidad muy extraña, es que es el mero día de la independencia norteamericana, ¿no? Lo cual, claro, es como súper irónico, ¿no? De que estemos sacando este proyecto en el día del que aparte fue un proyecto que se estrenó originalmente en Los Ángeles, ¿no? Claro. Entonces, ahí como contracultural, ¿no? Curioso. Todo el caos se acomoda, ¿no? Eventualmente. Y está bien curioso, tiene muchas casualidades, y sí hay algo ahí como medio de magia del caos de por medio. De hecho, pues uno de los grandes magos involucrados va a estar presente este jueves, que es Eddie Castañeda, 220. Y algo de lo interesante es que Eddie, precisamente él es una persona pues muy afín a las artes digitales. Él empezó a programar en los años 80, cuando todavía no existía el internet, ¿no? O era, pues bueno, apenas había los primeros esbozos. Entonces, Eddie es parte de la generación X, tendrá unos 48 años, 47 por ahí, y él también le dio mucha de la magia a este proyecto, porque era como parte interesante que él lo tecleaba, que él lo hilaba, y que él, de hecho, pues introdujo parte de sus piezas sonoras, que tiene cosas que son muy artísticas y no siempre tan musicales. Entonces, estamos contentos de poder dar una continuidad, y ahora finalmente, como todo el proyecto fue hecho a distancia en ese año de 2022, ahora finalmente Rosana y Eddie empiezan a conocer, pero la verdad es que son mentes bien interesantes porque son bien investigadores. Entonces, también estamos contentos de que presentamos el jueves 4 de julio, y hay otro conciertito lateral en un nuevo lugar en la Escandón que se llama Alta Fidelidad. Y Alta Fidelidad es como una librería y tienda de discos nueva que está un poco como en el espíritu de Venas Rotas. Te perdimos por ahí, Luis. Me gusta mucho el jazz, su fundador. Ahí está, ahí está. Luis, ¿andas por ahí? Ah, perdón, era la conexión. ¿Y me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Entonces, pues solo eso, que estamos contentos de que ahora vamos a poder tener por primera vez también un concierto presencial con Rosana y Eddie, y yo vamos a hacer una improvisación que, bueno, también tiene sus ciertos ejes y ciertas cosas. Claro. Y esto va a pasar el viernes de julio. Entonces, como que es la continuación de esa chispa creativa que se iluminó y se prendió en 2022. Buenísimo, Luis. Pues ahí estaremos compartiendo también la información en nuestras redes sociales de la presentación de Caosmosis el jueves 4 de julio en la Fonoteca Nacional contigo, con Eddie Castañeda 220, con Improbable, con Nom, y el viernes 5 de julio a las 9 en Alta Fidelidad, en La Escandón, también con 220, pero también con Rosana Lara, ¿no? Muchas gracias, Luis, por haberte dado la vuelta remota para presentar todo esto que va a suceder esta semana y que yo creo que, bueno, es imperdible, ¿no? Y ahí estaremos compartiendo la información para que todas las escuches estén pendientes. Muchas gracias a ustedes y larga vida a la Fórmula Secreta, porque pues, le dan un seguimiento a las vanguardias que pocos programas hacen ahorita en la FM. Eso, pues muchas gracias, Luis. Sí, nos vemos por acá pronto, de regreso. Y gracias a ustedes. Estamos en la Fórmula Secreta, vamos a un pequeño corte y regresamos. Ah, Luis, antes de que te vayas, ¿qué te gustaría que escucháramos después del corte? Te nos habías compartido por acá. Puede ser el bonus de la primera iteración de Caosmosis. Sí, creo que Improbable fue importante porque mandaron su track súper tarde. Y eso al mismo tiempo le dio una magia. Es un track que rompe con toda la instalación, pero que siguió todas sus reglas. Entonces, pues queda un poquito más, porque también el rollo con el track ecuatoriano es que todavía no queremos dar toda la sorpresa, ¿no? Claro, porque, claro. La idea es por primera vez el jueves. Pero bueno, el chiste es que hay un adelanto. Y sí, la presencia de Improbable también es un poquito más caótica que el resto de los tracks, que son muy contemplativos. Buenísimo, pues entonces vamos a un pequeño corte y regresamos con ese track de Improbable que nos comparte Luis Clériga de Otono. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Entenderás el chiste de menos paz y más revueltas. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. ¡Oiga! ¡Ya me voy! ¡Te pandeas! ¡Neta! ¡Qué aguada! Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa. Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. ¡Flow, tienes el flow! Nada de chill, nos vemos mañana. Infórmate. Llama a la línea de la vida. Gobierno de México. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta después de platicar la primera mitad del programa con Luis Clériga de Otono a propósito de Caosmosis, que estará este jueves 4 de julio en la Fonoteca Nacional. No se lo pueden perder. Continuamos también con más música, ¿no? Eso, regresábamos del corte con un track de Improbable, este dúo que va a estar presentándose el jueves en la presentación de Caosmosis, y luego al día siguiente en un concierto donde también estará ahí Luis Clériga con Rosana Lara y 220. Estamos en la R de nuestro glosario del mundo natural, dedicada a la resiliencia, una palabra muy socorrida en estos tiempos de incertidumbre, donde pues uno de los imperativos es seguir sobreponiéndose, ¿no? Sí, pensaba ahora en la tarde, al buscar músicas para esta noche, en qué me hace sentir la palabra resiliencia, y si es como una fuerza de subsistencia diferente a la resistencia, ¿no? Entonces como que viene, no sé, me hace pensar también en fragilidad, curiosamente. Sí, sí, de acuerdo. Esas, cuando buscamos, ustedes escuchas, lo habrán notado, sonidos para los fondos, como motivos sonoros para los fondos, como que esa búsqueda iba por ahí, ¿no? ¿Cómo suena esta resistencia a veces imperceptible de las formas de vida todo el tiempo? Sí, estoy de acuerdo, y lo hemos ya platicado en repetidas ocasiones, pero los tiempos que corren exigen un cambio paradigmático donde ya la resistencia no es necesariamente la postura vital más efectiva, sino pues precisamente esa, la resiliencia, que como tú dices, Pablo, pues tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con la fragilidad, tiene que ver con la suavidad, con la dulzura, con la ternura, con la flexibilidad también, ¿no? Pienso, sí, claro, que justo, digo, bueno, escuchándote y escuchando nuestro fondo, pienso inevitablemente en la fábula aquella del junco que se sobrepone a la tormenta precisamente porque se dobla y se deja llevar, mientras que el árbol que resiste y se mantiene erguido, pues es arrancado de raíz, ¿no? Y me hace pensar, bueno, también en la idea del ser humano como un junco hueco, que decía Blas Pascal, ¿no? Creo que ese es algo bastante digno de recuperar ahorita, en estos tiempos. Sí, claro. O el monólogo que también ha aparecido por aquí en la fórmula secreta de Stoker, de Tarkovsky, ¿no? Como esta distinción entre la rigidez, ser como una condición más cercana a la muerte, y la flexibilidad, debilidad con la vida, la adaptabilidad. Totalmente. Pues esos son los dos a priori vitales, las dos posturas vitales de la fórmula secreta que guían todo nuestras vidas particulares, pero también nuestra postura creativa, ¿no? Nuestro impulso también radiofónico. Sin duda, sin duda. ¿Vamos con más música? Eso, pues vamos entonces a escuchar Intro to Sham Step de 47 Soul en la fórmula secreta, y regresamos. Un saludo a Edgar Bennett, un saludo a Ángel Cortés, a Alex Yesalman y a todas las escuchas que están acompañándonos esta noche por Ibero 90.9. We'll be right back. to the Falahin born. Eso que termina es 47 Soul con Intro to Shamstep. El Shamstep es un, pues empezó como un movimiento musical con ese disco de 2013, si no me equivoco, y 2015, y recupera una música danza tradicional, o bueno, sí, música asociada a unas danzas tradicionales de Líbano, Palestina, Jordania. Por ahí 47 Soul está compuesto por cuatro personas de Jordania y Palestina. Y pues bueno, en esta resiliencia también haciendo eco al, a la manera en que terminaba la conversación con Luis, uh-huh. ¿no? Y aquellas urgencias que marcan también nuestras acciones hoy. De acuerdo. Sí, además de esos intercambios transfronterizos que sí. de los que hablaba Luis, que animaban sus exploraciones en Cosmosis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la cosa que ya hemos hablado aquí varias veces de ciertas músicas de aquella región del Golfo, ¿no? Como el Dabke, por ejemplo, o el Sham, ¿no? Que han cobrado una importancia política inmensa en estos últimos meses, ¿no? Sí, de acuerdo. Y que, bueno, representan estos movimientos también cierta resiliencia, ¿no? Desde las artes, desde el cuerpo, desde la tradición y la renovación de esa tradición. Pero vamos con más música porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo y vamos entonces ahora con algo bastante distinto, pero digamos también afín en sus voluntades transfronterizas de transgresión y de resiliencia. Nada más que esto, bueno, lleva una nota amarga porque recientemente murió James Chance, líder de los Contortions, y esto es para recordarle, se llama Contort Yourself y es de 1979. Suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Saludos a Abraham Dry, que nos pone ahí al querido Julio Iglesias, que como no podía ser de otra manera nos visita para recibir el mes. Vamos con Contort Yourself en Ibero 90.9. Control yourself two times. Control yourself three times. Eso fue Contort Yourself de The Contortions aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos llegando al final de la letra R en nuestro glosario de la naturaleza y nos despedimos de ustedes por algunas semanas también. Se nos va a hacer muy largo y eterno, pero bueno, regresaremos en agosto con energías renovadas, con algunas sorpresas. Y además tenemos algo a lo que aspirar en unos cuantos meses, porque ya se acerca nuestra celebración anual de aniversario, el Museum Sonorum, con unas sorpresas que, híjole, me hacen temblar de la emoción, pero que todavía no podemos revelar. Sí, de acuerdo. Tendremos que esperar hasta agosto, pero bueno, también dejaremos una selección musical que estará sonando mientras no estemos. Exactamente. Y pues eso, muchas gracias, que tengan un excelente, si es que están de vacaciones, excelentes vacaciones de verano, si no, una buena temporada de lluvias en la ciudad, y nos escuchamos en octubre. Mientras tanto, se quedan con Visions 2 de Yamila y nos escuchamos en unas cuantas semanas. Adiós. Adiós. Thank you.